como bien lo decías, acá haciendo comunicación popular, pese a todo, contra viento y marea, seguiremos caminando, seguiremos adelante. Y en esta oportunidad vamos a entrar en una nota con la Fundación Pedemonte para que nos cuente sobre el trabajo de investigación de una hermosa, de un hermoso documental que se llama La Huella Escondida, Memoria e Identidad, en la que han venido trabajando, ha recibido reconocimiento de la legislatura y ya se puede ver en cine. Pero para conocer más del tema, le damos la bienvenida a Brenda Junín, ella es presidente de la Asociación Presidenta. Presidenta, bienvenida al aire de La Mosquitera. ¿Qué tal? Buenas a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, entonces, contanos, bueno, contanos un poquito del documental que ahí estábamos un poco mencionándolo. ¿Cuándo se empezó a gestar? ¿Cómo fue? Es un documental que recibió dentro de los concursos FOMECA, de los fondos de medios de comunicación audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación, fue seleccionado para ser realizado dentro de los concursos para organizaciones de la sociedad civil y bueno, fue realizado, empezó en la pandemia, tuvo toda esa dificultad en ser realizado con una producción bastante atípica. Con el equipo propio de la Fundación Pedemonte y algunos colaboradores externos, pero para nosotros fue todo un desafío porque fue aprender muchísimo en el transcurso, porque tuvimos que cubrir roles a lo mejor propios de cineastas o de quienes se capacitan en eso, y nosotros fuimos aprendiendo mucho sobre la marcha para quedar con un producto final que realmente nos llena de orgullo también por eso, ¿no? Por el aprendizaje colectivo y la retroalimentación dentro del equipo y poder llevar adelante nuestra visión sobre un tema tan particular como nuestro mestizaje, que creemos que es una de nuestras monedas de oro, por así decirlo, ¿no? Nuestros orígenes parentales, eso es lo que cuenta la película. El camino de la humanidad siguiendo las huellas del agua y cómo particularmente en nuestro suelo se combina lo indígena, lo africano y la llegada de todo tipo de inmigrante europeo, con todo lo que el europeo trae atrás de mestizaje también. Brenda, te escuchamos y pensamos en dos cosas. Como primera medida, lo necesario que es que haya este tipo de investigaciones históricas, de documentales, de revisionismo acerca de lo que ha pasado en la historia de nuestra provincia, que ya es difícil encontrar documentos que hablen de nuestra historia, de no la historia que todos conocemos, que todos sabemos, que es como que la ya planteada, sino la historia que sabemos que no se ha contado. Eso por un lado, y por otro lado, imaginar también el gran camino y trabajo de investigación que conlleva todo esto. ¿Cómo fue que lo realizaron? Porque es mucho trabajo, es un arduo trabajo. Sí, yo resalto que fue realizado en pandemia porque tuvimos que hacer un viraje en el guión original, que los concursos FOMECA son realizaciones en y nosotros seguimos capítulos para conformar una película. Y contar nuestra visión sobre esta historia, ¿no? Y la importancia del agua, que para nosotros el ser humano avanzó desde África, porque la historia comienza en África, con el Homo sapiens, cómo avanza siguiendo el agua y cómo va tomando nuevos territorios, siempre hay agua. Y cómo se establecen jerarquías de poder también en relación al agua, que es lo mismo que nos pasa hoy, ¿no es cierto? Más agua o están más cerca de la fuente, estamos en nuestra provincia, ¿no? Quienes tienen más agua, tienen más poder estratégico que quienes es de mayor sequía. Bueno, y así nos contamos, así relatamos nuestra historia desde que salimos de África hasta el futuro. Es decir, cómo nosotros proyectamos, cómo creemos que se va a proyectar nuestro territorio en base al agua. Y está representado mucho a través de las acequias, no solo de origen indígena, sino también muy mejoradas por los españoles. Entonces, también ponemos en valor eso, porque esa es nuestra forma de ver la historia. ¿Cuánto influyó esto de mezclarnos con los españoles en ese momento y luego con otro tipo de inmigrantes? Pero planteamos también un poco el saqueo, por supuesto, un poco la pelea entre hermanos, porque esa es la historia, ¿no? Cómo se conquista América por la pelea entre nosotros mismos, entre los hermanos originarios, y eso nos debilitó. Entonces también desde ahí un mensaje a futuro de cuánto tenemos que trabajar en la unión y en las visiones comunes, estratégicas, para ser más poderosos y no permitir los saqueos. Y también pasa a la historia, con todo esto de la investigación que vos también planteás, nuestra visión de la vitivinicultura extranjerizada muchas veces en este momento, y justamente en relación al agua, donde nuestros viñedos originales del este van cambiando por los viñedos del Valle de Uco, muy extranjerizados, y donde la tierra pasa a tener nuevos dueños, y donde se parece favorecer desde el Estado esas visiones, ¿no? De favorecer. Entonces, bueno, hace un llamado también hacia los desiertos, que en realidad no están, pero básicamente les decimos los desiertos, la ballina, apoyo del Estado. Y bueno, así recorrido, y cuánto influyen en todo, ¿no? Los africanos estamos cuidados y que requieren mucha más investigación, justamente porque influyeron muchísimo, no solo desde la cultura, que hasta hoy nos pesa, nos enriquece, tiene un tipo muy, sino en la liberación de América, porque la película que no solo los hombres africanos que por la libertad entregaron su cuerpo, dejando muchas viudas en nuestra tierra, que luego, bueno, fueron mestizándose con los criollos, etcétera, pero también fueron quienes confeccionaron las prendas del ejército de San Martín. Entonces, bueno, todo eso se pone en valor, el valor no solo de ser realizado, porque el ejército tiene muchas mujeres, sino poner dentro de la película el valor de la mujer en todo esto. Cuánto se ocupó desde los momentos de esa emancipación que empezamos a recorrer en esos años hasta el día de hoy, ¿no? Cuánto trabajan las mujeres también en estas zonas de secano y cuánto ocuparon en la liberación. Y todos los caminos, toda esta investigación con nuestra visión tiene unos puntos fuertes que son los que queremos transitar y proponemos como debate, y también las tareas de cuidado, mucho basándonos en el agua, por supuesto, porque toda la película recorre bajo un hilo de agua, y ahí es donde también vemos una fuerza femenina muy fuerte en el agua, en el cuidado y en el compromiso que tenemos que poner. Hermoso. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Brenda Junín, ella es presidenta de la Fundación Pedemonte, nos está comentando... Muy básico. Sí, está medio compleja la comunicación. Nosotros también estamos haciendo medias malabares. Mira, acá el operador está con el brazo, subió a la antena. Así que, bueno, quedó después del corte de luz, quedó todo un poco complejo. Brenda, contanos, ¿dónde podemos ver el documental? La película se está transmitiendo en Señal U hace un tiempito ya, y gracias a eso ha llegado a otros países, porque se está televisando en Panamá, en México, en Ecuador. Bueno, un gran agradecimiento a Señalú. Pero ahora, este domingo especialmente, podemos llegar a las pantallas del cine de Mendoza a través del Cine Universidad. Entonces, este domingo a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hay una función de La Huella Escondida, Memoria e Identidad, donde se proyectará la película, y también contaremos que el Senado hace 10 días nos otorgó un reconocimiento legislativo por la investigación, por la temática. Así que bueno, contaremos en un minuto eso, para enseguida dar lugar a la película en la Sala Azul del Cine Universidad. Buen día, Brenda, yo no te había saludado, soy Sofía. Quería consultarte, vi que fueron ganadores del concurso 2018 de los Fomeca. ¿Cómo fue el proceso de gestión, producción, ejecución de toda la investigación? Y el guión fue mutando, porque como te decía, cuando se realizó era en pandemia, así que del proyecto original fue cambiando hasta conformar este formato de película, y trabajamos con un equipo dándole mucho lugar a un estilo que tiene la Fundación Pedemonte, que es el arte, con mucha inclusión de arte para la transformación social. Entonces la película tiene una narración poética, tiene una carga de información alta, que no es lo habitual en las películas modernas, que son más influenciosas. Esto tiene mucho texto, mucha narración en voz, porque busca informar para educar, porque es uno de los objetivos de la Fundación Pedemonte. Tiene una parte artística muy fuerte en cuanto a ilustraciones, con Candela Calvin, y también un homenaje póstumo a Figuel Roy Matón con sus pinturas. En cada una de las partes, de las 10 partes que tiene la película, siempre hay una pintura de Figuel Roy Matón, que para nosotros también es un reconocimiento a quien ha sabido leer los paisajes de Mendoza y cargarlos de sentido. Brenda, uno imagina que el material que tienen que colocar en el tiempo de este documental, muchas veces queda material afuera. Ese material que puede haber quedado afuera, ¿han pensado que puede llegar a servir para hacer otro tipo de producción audiovisual para otros trabajos? Sí, porque cuando empieza a investigar es infinito, ¿no? Uno se pone en cualquier tema y es como que se abren como un abanico, se empiezan a abrir otras inquietudes, nuevas miradas, inclusive desde que nosotros terminamos la película hasta ahora también han cambiado algunas cosas. Eso siempre pasa. Nosotros miramos ahora también otros documentales anteriores que hicimos y como nos pasa a todos, evolucionamos y vamos mirando desde otro lugar también. Y si pudiéramos seguir adelante, nosotros hemos concursado en otro proyecto que desafortunadamente no ganamos, pero queremos seguir trabajando en otras temáticas que nos parece que es interesante que discutamos, ¿no? Por ejemplo, soberanía alimentaria, u otros temas que sí se dispararon de la realización de esta película. Pero sí, se abre mucho, sobre todo el mismo público. Como bien decían recién, hay una mirada oficial que se transmite y eso nos va formando desde siempre a todos nosotros. Y hay que romper, ¿no? Hay que romper con eso y contar algunas historias de las personas que tratan de hacer cambios con todas las dificultades que tienen que afrontar, que ningún cambio es fácil. Entonces, bueno, todo eso queda planteado. Pero lo que más nos importa, y sobre lo que nos gustaría seguir trabajando, porque se ha conformado como un eje central de la Fundación, que es, y repito, el valor de lo mestizo en nosotros, que creo que en Argentina especialmente, ¿no? Dentro de Latinoamérica, en Argentina, el valor del mestizaje yo creo que nos convierte en únicos y nos da una resiliencia, porque es un poco hasta como el tango, ¿no? Nos da esa nostalgia, esa poética, esa lucha, ese perder permanente, pero aún así continúo. Y bueno, me parece que insisto, es una de nuestras riquezas que nos falta trabajar, que muchas veces seguimos oyendo, que bajamos de los barcos y no es así. Así que me parece que es un gran tema de discusión que tendría que ser planteado en las escuelas. Tenemos, aprovechando esta nota para contar, tenemos una propuesta para llevar el documental a las escuelas y yo creo que sería muy útil para abrir discusiones muy necesarias sobre quiénes somos y a dónde queremos ir, ¿no? Y particularmente en estos tiempos que parecen venir. Mira vos, Brenda, me sacaste la pregunta que te iba a hacer porque era justamente eso, como algo educativo, si habían algunos docentes que están escuchando esta entrevista y que dicen, bueno, quizá pueden ir a ver el documental el día domingo, lo pueden haber visto por Señalú, pero quieren también poder brindárselo a los estudiantes o en la escuela donde trabajan, ¿cómo podían hacer para tener ese material? Sí, porque ya que el documental está circulando hace un tiempo en YouTube y por supuesto con la gran ayuda de Señalú, y también fue seleccionado hace pocas semanas en Contar, cont.ar, la plataforma de algunas películas nacionales. Pero la verdad que se llega a través de las pantallas grandes y a través del institucional. Por eso, si realmente se pudiera dar, entrar en las escuelas a discutir, y no solo en las escuelas de nivel primario, porque lo han visto personas también de nivel universitario o terciario, y también se les plantea, es decir, cuando nosotros buscamos enviar un mensaje o trabajar sobre un mensaje de la Fundación Pedemonte, me refiero, tratamos de no hacer tanta división etaria, ¿no? Como que sea un producto que a lo mejor unos le prestan más atención a una cosa, otros le prestan, pero lo que tratamos es de fomentar el cuidado y el debate, ¿no? Que debatamos más. Entonces, bueno, todas nuestras herramientas, que en estos últimos años de la Fundación son bastante artísticas, buscan eso, que nos hagamos cargo de nuestro territorio. E inclusive, así como esta película, hacemos otras cosas, ¿no? Como libros o pequeños museos, que la idea es crear productos o mostrar que una organización civil puede crear productos que pueden ser replicables, ¿no? Que horizontalmente, desde otro lugar, otra provincia, por ejemplo, puede contar su propia historia. Nosotros elegimos contarla desde el agua porque para Mendoza es central, pero cualquiera puede contar su historia. Y cuando uno empieza a investigar, como vos decís, y se te abren todos esos caminos y te vas dando cuenta de cosas, nosotros trabajamos mucho en patrimonio y fuimos encontrando en las filmaciones, buscando esos lugares perdidos de la provincia, donde decís, ¿cómo esto puede estar así abandonado? Y en realidad es aplastar la memoria. Entonces, eso se puede replicar en cualquier lado del país. Y si vos volvés a poner en valor esos hechos históricos, que a veces son reconocidos patrimoniales, pero la mayor parte de las veces no. Entonces, bueno, si desde una organización civil empieza a poner el acento en el patrimonio, en la significancia, creo que nos construimos desde otro lugar y perdemos fragilidad, ¿no? Nos hacemos... Uno de los desafíos de la Fundación es eso, crear productos replicados. Que cualquiera pueda ir para atrás, contar su historia, de dónde viene, para decidir dentro de lo posible hacia dónde quiere ir. Excelente, Brenda. Bueno, de más está decirte que está la invitación hecha para la próxima que te apersones, que vengas aquí a habitar el estudio, vengan desde la fundación, así podemos charlar más sobre el trabajo que realizan, la importancia de esta tarea de educación y de reeducar a la comunidad. Bueno, me encantaría, me encantan los estudios de radio, me fascinan, así que... Listo, la invitación. En cualquier momento, cuando lo deseen, allí estamos. Bueno, muchas gracias por brindarnos estos minutos y seguimos comunicadas. Y... Bueno, muchísimas gracias a ustedes. El domingo 19 se pueden acercar. Y así, si no, bueno, creamos algún otro momento para tomar algo y ver la peli también, puede ser. También, tal cual, ¿por qué no? Hermosa propuesta. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Brenda. Un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos hablando con Brenda Junín de la Fundación Pedemonte para invitarnos a este domingo a las 19 horas en el Cine Universidad de la Nave Uncuyo. Esto es en la calle Juan Agustín Maza, al 250. Puedes ir y ver la película La Huella Escondida, Memoria e Identidad.